Probando sonido. Yo. I cannot stop. Y menos con esta maldita ganas de hacer rap. Con esta te bautizo como hijo. Saquen las popcorn y los refrescos por aquí. Hoy voy a hacer abuso de un intento de MC. Y sí, estas barras son para ti. No entiendo cómo tienes cara de hacerte llamar así. MC, esas siglas te quedan grandes, pero gracias a Dios tu rap basura no se expande. Porque eres malo, de malo eres un sinónimo. Y te lo dice Lyrical Over, tu verdugo y tu antónimo. Tu viernes 13 y en tu cuello la guillotina. Haré que tu neurona explote como nitroglicerina. Tratando de contestar estas líneas que calcinan ganarme a mí, ni rezando en la Capilla Sixtina. ¿Qué es lo que pasa con estos raperos hoy en día? Sacan unas cuantas canciones y se creen una maravilla. Para colmo mal grabadas y no se acoplan ni en los tiempos. Voy a hacer contigo lo que le hizo Residente a Tempo. Malagradecido, ¿dónde quedó tu humildad? Se te olvida que Ergueta de Nis te dio la oportunidad para grabar la basura que dice se llama rap. Y en realidad recopila frases de ansiedad y secan. Pero te llenas la boca hablando mal de los colegas. Y vos podés sacar 10,000 canciones y ninguna pega. Así que me vas a decir que lo haces por amor al arte. Tú no haces arte, pero con nosotros puede guiarte. Y te reto a que contestes, voy a darte cobertura. Tal vez así logran conocerte un poco en Honduras. Pero no por ser rapero, ¿o es que acaso eso creíste? Te van a conocer por en si copia o en si chiste. Y disculpa, no es mi intención hacerte ver mal. Es imposible hacer ver mal algo que ya es fatal. No eres rival y la verdad tirarte me da vergüenza. Tirarle a alguien como tú no conlleva mucha ciencia. Hice reggaetón en mi pasado, pero es algo de lo que no me avergüenzo. Comparado con la basura que te he escuchado, me quedo con mi reggaetón verso por verso. Hice reggaetón en mi pasado, pero es algo de lo que no me avergüenzo. Comparado con la basura que te he escuchado, me quedo con mi reggaetón verso por verso. Tú no eres rapero, ni siquiera te aproximas. Y si me vas a contestar, organiza bien tus rimas. Porque puede que con esta te dé un colapso mental. Te causaré baja autoestima y estrés en la cervical. Este es un uppercut, derechito a tu ego. Desarmaré tu prepotencia como piezas del ego. Siéntete dichoso, que no con cualquiera brego. Para ti un desafío, para mí esto es un juego. Hablaste mal del Copan Fest, vaya huevote cabrón. Cuando lo único malo del show fue tu presentación, sí. Y esa observación, no fui yo quien la inventó. Eso lo dijo el público que al evento asistió. Es mejor que te quedes sumiso, porque si vienes por la nube yo fácil te aterrizo. Porque yo tengo la prosa, la métrica y también la pauta. Tengo el flow, el léxico y todo eso que te falta. A mí nadie me quiere por decir la verdad. Uno más, uno menos, la misma vaina me da. Prefiero que me odien por eso, así que no me molesta. Esto es mejor a que me amen por llevar máscaras puestas. Así que loco, mejor ponte a escribir. Y es mejor que piense bien lo que me vas a decir. A tu neurona tienes que darle oxigenación. Y si no quieres contestar, pues te doy la razón. Ya que no es fácil guerrear con un rapero en esencia. En devorar raperito ya cuento con la experiencia. Y más cuando los mismos son solo pura apariencia. Sé que tú puedes rimar, pero falta inteligencia. Con esto concluyo, ya tuviste suficiente. Suficiente para hacer la burla de tu misma gente. Demasiado punchline para un rapero tan malo. Para ti una tortura, para mi gente un regalo. Tú no puedes competir codo a codo conmigo. Intentarlo es suicidio, mejor evita el castigo. Una pregunta, ¿acaso tú no tienes amigos? Si yo tuviera un amigo rapero y tan malo, se lo digo. Ay, Dios, me pasé. Hice reggaetón en mi pasado, pero es algo de lo que no me avergüenzo. Comparado con la basura que te he escuchado, me quedo con mi reggaetón verso por verso. Hice reggaetón en mi pasado, pero es algo de lo que no me avergüenzo. Comparado con la basura que te he escuchado, me quedo con mi reggaetón verso por verso. Agarren escuela, Lyrical Over, Estudio Casero, Evenor, o prefieres que te diga Secan o MC Davo. Porque eso es lo que haces, ¿verdad? Sacar frasecitas de las canciones de estos manes y meterlas a las tuyas. Eso es una vergüenza para el movimiento de Occidente, loco. Mejor ponerte a vender mangos o a vender naranjas en la esquina del parque. Ya que eso es más digno que lo que estás haciendo. Lyrical Over.